Hay unas piezas que solamente tuvieron ida y vuelta. Y Y otras otra. que tuvieron ida y vuelta otra ida y tal. Bajo cliente, Claro, bueno. sí. Por ejemplo, esta misma, la primera de todas, que puede decir la primera, tuvo una ida y una vuelta. Pero como por alguno de las dos partes quedó, no quedó bien complementada, al final casi casi del libro, los libros me refiero a cronológicamente, pues se hizo un retoque. Resignifica la. Llegar al final resignifica la primera imagen también. Ya hay un conjunto. Sí. Y algunos poemas sí, fueron un poquito más y vinieron. O sea que algunos fueron y vinieron y ya está, y ya quedamos, todos los dos quedamos contentos con la imagen, y otras imágenes costaron más de ir y volver, ¿no? Bien porque había detalles que al otro no acababa de Esa, por gustar, ejemplo, o también. esta, Sí. que hubo, como es una cosa permutativa, pues bueno, vimos que había unos pequeños, entre comillas, errores permutativos que se iban a arreglar, y bueno, entonces cuando íbamos haciendo, ay, pues esto, ay, es verdad, pues pum, lo corregimos y tal. O sea que no solamente fue, yo te lo envío, tú modificas, se acabó, sino que algunos sí que acabaron, pero algunos, bastantes, era eso. Entonces, por eso un poco la portada es mostrar, no una ida, sino una ida y una vuelta y una travesía, porque es que ellos y ahora nosotros físicamente hacemos aquí para allá.